Telar de historias. Telar de historias. Con poesía. Con alegría. Con música. Mucho más. La cultura, la sonrisa. Hoy compartimos con María Inés de Pueblo La Coplera. Bienvenida. Hoy compartimos con María Inés, conocida María Inés de Pueblo, o como María Inés La Coplera, acá en la comarca, que nunca nos sabemos los apellidos, generalmente. Soy la misma que mucho tiempo anduve visitando las escuelas como profe de matemática, claro, es como en una bolsa está junto todo eso. Eso, los vecinos, las vecinas de acá, tus colegas, sí, bueno, claro. Docentes, claro, claro. Hay una relación con la docencia, claro. Tu experiencia. Por eso fui compañera de muchos de los que ahora los miércoles, a las 12, que nos reunimos los jubilados a reclamar lo que corresponde, y bueno, fui compañera de muchas de las que estamos ahí, de las que están ahí poniendo cuerpo, ya están todos los miércoles, ¿no? Eso también, sí. Eso también nutre. Sí, vos nutrís esa historia de ahí vida, en esas nutrimos. Actividades. No, no, todo, cada uno aporta lo suyo. Totalmente. Ahora, el otro miércoles se va a hacer una olla popular, aviso para pasar el chico. Bien, porque no, la lluvia no lo permitió. Claro, no lo permitió este miércoles, va a ser el miércoles que viene. Pero fui compañera de muchas de las que están ahí, sí. Y bueno, esto de, en esta presentación que hago de María Inés, ella nos acompaña con sus coplas de vida en las diferentes actividades que realizamos como comunidad acá en la comarca, ¿no? Una comunidad consciente de lo que es la defensa de la vida, el cuidado del agua, de los bosques. Y bueno, vos siempre estás con tus coplas, dándole otra esencia, ¿no? Cuando a las puedo, actividades. Porque generalmente es triste tener que estar todo el tiempo, sí, luchando para defender. Pero aparece María Inés y con sus coplas, esos cantos tan hermosos, nos alegrás el corazón. Bueno, lindo lo que decís. A ver, voy a la raíz, al origen de la cosa, ¿no? La copla propia mía, la que me viene de herencia, es la ibérica, o sea, de la península ibérica. Yo nací en Rosario, pero soy hija de padres de ambos de la península ibérica, de Salamanca y de Burgos. Y digo así, y no españoles, porque la copla es algo ligado a un territorio, justamente. Ellos eran ambos campesinos y mi padre además era pastor de cabras. Qué hermoso. Muy duro también. O sea, buscaban lo hermoso para sobrevivir, porque había que sobrevivir. Eran sobrevivientes. Mi madre pasó la guerra, además. Mi padre vino antes de la guerra. Y mi padre de chico iba con sus cabras y en esas lejanías, en esas montañas muy ríspidas, además, no como acá con bosque, más parecido al norte, ahí salía el canto, porque un niño que estaba solo con sus cabras tenía miedo y necesitaba agrandarse. Y ahí el canto era como algo natural, que además la montaña devolvía, ¿no? Y lo que yo viví de chica fue el canto continuo. O sea, ellos se vinieron por separado, se conocieron en Argentina. Se vinieron con nada. Bueno, mamá trajo un baúl. Mi viejo nada, su navaja para afeitar. Y su cuchillo. Y una billetera, que yo heredé, una billetera marroquí. Papá era descendiente de moros. Ay, disculpen los que han ya escuchado esta historia. No, por favor, pero es donde está el origen, ¿no? Claro. Y yo desde que tengo memoria, el canto era algo continuo. Ellos eran semianalfabetos. Pero cantaban en forma continua. El canto era algo que acompañaba el trabajo y la vida. Y mi padre, además, era un gran observador de la naturaleza. Él no conocía la palabra pacha, pero él decía siempre, no se puede ir contra la naturaleza, ya lo van a ver. Y en Rosario se iba al río con su reposera a observar el río y ver pasar las nubes. Era un gran, gran observador de la naturaleza. Él, creo que de ahí heredé este. Y de hecho yo me vine al sur cuando él murió. Sí, esta sensibilidad y defensa de la naturaleza, porque él nos advirtió. Cuando apareció el detergente, oh, malo, malo, decía, malo, malo, eso es tóxico. Él nos advirtió, no se puede ir contra la naturaleza, ya lo van a ver. Y cuando apareció el primer supermercado también nos advirtió. Estos no fían, decía. Cuando la gente no tenga para comer, ¿qué va a hacer? ¿Va a salir a robar? También nos advirtió de eso, malo, malo. Como estabas viniendo, y él hasta criaba un cabrito en la terraza, ¿no? Lo llevaba a pastar a la plaza. Se trajo la cosa es que cultura. Él, claro, y la cultura estaba básicamente ligada al canto. Y celebración de ciertos momentos, como el San Juan, el 24 de junio, que era el patrono del pueblo de Mamá. Entonces, ahí había una raíz que después yo lo encontré en este territorio, digo tanto el sur como el norte, encontré ecos y similitudes, pero de eso que yo viví en mi infancia y que nunca pude, la verdad es que nunca encajé del todo en la cultura urbana, porque las otras chicas de la escuela ya eran hijas de argentinos. Entonces nunca encajé del todo, siempre buscando a ver dónde enchufo. Claro, lo importante del territorio para cada persona. Con la cultura, sí. ¿No? Una cultura más afín especialmente a la gente del norte. Claro. Entonces yo ahí heredé ese canto que no podía cantar hacia afuera porque recibía burlas, porque era raro. Recién ahora que se conoce la copla andina, uy, mirá, canta copla. Pero en su momento yo iba cantando a la escuela y más de un compañero se reía porque era un canto raro. Era raro. Y ese canto muchas veces tenía que ver, era la herramienta que le quedaba al campesino que era pobre, además era muy pobre, era, no manejaba dinero casi. A gatas, en el caso de mi madre, tenían lo suficiente para comer, porque se mataba el cerdo, se los faenaba, se hacían las facturas para el año, se cultivaba trigo, patata. Mi padre no tenían lo suficiente para comer. Había mucho hambre y frío. Y el canto suplía muchas de esas cosas. Y también era una herramienta para contestarle al poder. Porque no había una radio comunitaria donde ir a protestar. Ni comisaría de la mujer. Ni se podían hacer grafitis porque no sabían escribir. Sabían otras no, cosas. Pero ¿dónde lo iban a expresar? Lo de los anarquistas que hicieron sus diarios y sus escuelas fue una conquista posterior, se dieron cuenta que había que hacer eso. Pero anteriormente, el que estaba en el campo, ¿cómo protestaba? En el territorio ibérico, que había una monarquía que fue muy dura en la conquista de pueblos de otro territorio, claro, en América, sí, pero sí. Fue muy dura con su pueblo también. Claro, o sea, España. Estaban totalmente sojuzgados los campesinos. Sí, sí. Entonces, y las mujeres especialmente. Entonces, la manera de rebelarse, la manera de protestar, muchas veces era cantar. Así que te canto una de esas antiguas. Estamos todavía allá. Estamos del otro lado del mar. Yo pensé que ya. Después nos venimos cruzado, para este lado. Porque hay, son claro. Tenían imágenes de mis abuelos acá en el sur. Claro, bueno, es que por eso digo que la conquista. España, ahora sí hablo del Estado de España, sí. Conquistó América, conquistó el norte de África, claro, pero primero conquistó la península ibérica, claro que porque sí. Había otros pueblos, sí, sí. Castilla, sí, los vascos, Castilla y León, claro, por día ejemplo, de hoy que se sigue resistiendo claro, a poder tener su propia identidad, ¿no? Y prohibió así también los lenguajes propios de los otros pueblos, sí. el euskera, el lenguaje de los vascos, sí. Estuvo prohibido. ¿No? Recién ahora se ha reivindicado. Tal entonces, cual. Esta la cantaba mi madre. Sí, espera que sí. Te queremos escuchar. Bueno, esta la cantaba mi madre y yo me ocupé de cantarla y cantarla con mi hija, pero la cantábamos en el auto, la cantábamos para adentro, no tenía salida hacia afuera, era algo raro. Esta hora de la mañana no es muy propicia para cantar, pero voy a cantar voy a tratar de cantar con bajo volumen para no hacerme mal. Como vos lo sientas, Brines. Como pueda. Casóme mi madre con un pícaro pastor, no me deja ir a misa ni tampoco ir sermón, que quiere que esté en casa remendándole el zurro. Y él a reguñir y yo regañar, y el zurro ni comare no le puedo remendar, aunque el pobre suco no pueda llevar el pan. Y el campano de mi güela, que Dios le tenga la gloria, ay, tengo de llevarle al cuello pa' tenerle en la memoria. Vinieron los mozos de este lugar, perdieron la partida y la volvieron a ganar. Esta es la canción que se canta en mi lugar, si a ustedes le ha gustado se la volveré a cantar. Casóme mi madre con un pícaro pastor, no me deja ir a misa ni tampoco ir sermón, que quiere que esté en casa remendándole el zurrón. Y yo reguñir y él a regañar, y el zurro ni comare no le pienso remendar. ¡Qué hermoso! Gracias. Me han dicho algunas personas estudiosas de la música que esto, por la tonalidad que tiene, es del 1700 más o menos. Entonces yo rescato esto, el poder de la copla que pudo atravesar los siglos y el mar, porque esto es del norte de la península, más o menos de Galicia. ¡Qué hermoso! Por eso dice el campanú, con u. Y fíjate uh-huh. cosas que dice... El campano de mi abuela, que Dios la tenga en la gloria, tengo de llevarla al cuello para tenerla en la memoria, o sea, el rescate de la memoria. Y esta es una mujer, el zurrón es lo que acá llamaríamos morral, que la casó su propia madre con un pastor que no la dejaba salir a ningún lado, quería que estuviera en la casa remendándole el zurrón. Y ella se resiste de esa manera, y el zurrónico madre, no le pienso remendar. Aunque el pobre suco, el marido, no tenga para llevar el pan. Esa era su resistencia. ¿Y dónde lo cantaban? En la pileta común, que era del arroyo, donde se juntaban las mujeres a lavar. Ahí podían hablar, porque si no eran chismosas, tenían que trabajar todo el tiempo. Mientras lavaban la ropa, cantaban, y así se contaban las cosas. Bueno, eso... como en los viejos tiempos, ahora sigue pasando, ¿no? Esta unidad... la búsqueda de la ayuda, claro, el otro de la escucha, claro, de ver cómo se sale de eso, pero ¿no? Era a través del canto, pero bueno, porque si las veían hablando eran chismosas. Patriarcal, ¿no? Si las veían hablando eran chismosas. ¿Cuánta? ¿No? Cuánta, entonces censura. Cantaban, y así se cantaban, y también llegamos, uh-huh. seguimos en Iberia todavía, ya llegamos acá a América, después lo tomaron los republicanos este canto, y se rebelaban contra la monarquía, y cuando Franco invade, porque fue una invasión, no fue una guerra civil, creo, no fue una invasión, Franco invade con tropas, surgen los cantos, cada bando tenía su canto, y el canto era lo que daba fuerza para la lucha. La hierba de los caminos la pisan los caminantes, la hierba de los caminos la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Llegada esta copla acá, América, estamos cambiando la letra, tomamos el mismo espíritu y cantamos ahora. La hierba de los caminos la pisan los caminantes, y a la América Latina la pisan los capitales de las multinacionales, y a la América Latina la pisan los capitales de las multinacionales. Esa es la parte de denuncia de la copla. Después siempre tiene que venir la parte de fuerza y de ir para adelante. No te quedas en la denuncia. Bueno, bien ahí. Siempre viene después la parte de lucha. Después la cantamos. La búsqueda. Entonces de ya la estamos solución. En América. Ahora sí. Ahora sí, llegamos. Pero con a este ingrediente, esta semilla, yo digo que traigo la copla ibérica, pero que enraiza semilla acá, en Patagonia, y da fruto acá. Pero yo traigo la simiente de allá. Claro. Importante ver esta relación, ¿no? Que no es lo mismo, hoy hablábamos, no es lo mismo la conquista que hace un sector dominante, ¿no? La monarquía, el virreinato, que incluso negaban, ¿no? La cultura de los pueblos de acá, a esto que pasa de los campesinos o los quienes los escapan de la guerra y traen de su cultura, claro. Y no, que en un momento se dijo acá un encuentro de culturas y que bueno, que hizo mucho ruido porque fueron mercenarios militares y estos otros que cantaban la copla eran campesinos, claro. Que querían trabajar la tierra en general, por supuesto habrá también de otro, el que vino y aprovechó, el que conquistó de otra manera, sí, estaban los sí. adelantados y entonces les daban tierra justamente. Ahora estando acá en América, cuando finalmente me jubilo y voy a Córdoba, un mundo, porque me encontré con las copleras del norte. Yo quería aprender la copla de acá. Yo hasta ese momento no cantaba la copla de acá. Y en Córdoba fue como que fue a abrir la boca y ¡yum! Entrar, ¿no? Acá tengo dos amigos arriba de la mesa. Sí. Son dos libros, pero son dos libros de dos personas que yo quiero muchísimo, son mis amigos de allá. Una es Eva Zulca y el otro es Sandro Rodríguez Cunturi. Decimos que somos hermanos, ¿no? Él es Yaguita, pero también es Rodríguez. Eva Zulca, Zulca quiere decir pequeño en quichua, sería algo similar a Benjamín. La llaman la madre de la copla. Eva fue la que inició el movimiento coplero en Córdoba. También las primeras veces que cantaba se reían de ella. Se reían. Eva Gualera. Eso quiere decir que se va muy al agudo. Y cuando yo las conocí, a mí me interesaba, porque yo acá ya trabajaba el solsticio de invierno. En Cusamen lo trabajamos mucho. Entonces, y aquí asociado al Guiñoy Tripantu. Entonces yo quería saber en el norte cómo se celebraba el Inti Raymi. Entonces fui a Bolivia, bueno, la cosa es que ahí conocí a gente del norte, me invitaron muy abiertos, y yo tímidamente le dije a Eva Zulca, que parece Yupanqui, pero versión mujer. ¡Qué hermoso! Tímidamente le dije, ay, mi mamá cantaba copla de España. A ver, me dijo, y ahí nomás en una cocina le tuve que cantar una copla, creo que le canté esta que... Y abrió los ojos así... Y en la pacha siguiente me dio su caja y me dijo, anda y canta. ¿Y qué canto? Oh. Lo que te salga. ¿Qué? Yo, oh. Sí, anda y canta. Y canté delante de un montón de gente. Qué generoso. No sé lo que me salió. Corazón abierto, ¿no? Como sí, corazón abierto, y ella es la impulsora del movimiento de copleros en Córdoba. Porque todos le pasaba, y ahí me encontré que a la gente del norte de acá, de Argentina, le pasaba lo mismo que me había pasado a mí. Se pasaron muchos años cantando en el patio de sus casas, haciendo la pacha, celebrando la pacha en el patio de sus casas, entre familiares, cerrando las ventanas que iban hacia afuera, porque se burlaban. Qué feo. Empezó hará 20 años la conquista del espacio público en Córdoba. Hace 20, hace más nada. O menos 20 años. Hace ahora nada. Se cumplen, mañana van a estar celebrando en la plaza, mira qué nombre, Cisneros, Virrey Cisneros, oh. Y que la gente la llama Plaza de los Comechingones, porque era el lugar del asentamiento. Se han cumplido 20 años que celebran la pacha en esa plaza, porque en un momento dijeron, tenemos que salir a la calle. Qué bueno. Recuperando la cultura originaria, sí. Los comechingones son... Hay gente claro, comechingón, recién se están como reconociendo a sí mismo. La mayoría de la gente que va a celebrar la Pachamama son de origen diaguita, colla, aymara, también guaraní. Y yo a mí me llaman la sureña. Ahí viene la sureña. Ahí viene la sureña. Y hace 20 años que se hace, y paso a paso han ido recuperando el espacio público y las instituciones. Porque, ¿qué pasó? Mucha gente del norte, como este otro amigo, Sandro Conturi, poeta, médico, cantor, Conturi significa cóndor, en quichua, se vinieron a estudiar a Córdoba. Se vinieron a estudiar y se recibieron, como este amigo, que ahora es médico y muy reconocido, tal vez más reconocido como poeta y como cantor, está por todos lados, y ha escrito este libro bilingüe, están sus poesías en castellano y en quichua. Y entonces los invitan, y ellos empezaron a hacer ceremonia de pacha desde adentro de las instituciones. Vamos a hacer una pacha en el neuropsiquiátrico, en el hospital de clínicas, en el campo de la universidad. Los estudiantes, que son collas, aymara, deciden hacer una pacha en el campo de la universidad. Y no solo pachas, otras celebraciones andinas típicas. Yo cuando, y a mí me invitan cuando estoy allá, tengo la suerte, el enorme honor, digo, que me hayan integrado. Los vi en un momento, hasta celebraron en, ¿cómo se llama el área militar que es de aviación? No me sale el nombre, ¿no? Gendarmería sería de los de a pie, los que tienen aviones. No me sale el nombre ahora. A mí tampoco. Pero ya me va a salir, los invitaron a Eva Zulca y otros, y a mí me invitaron a hacer, a celebrar una pacha ahí. Y cuando estábamos yendo, yo veía las imágenes de los aviones. ¡Qué contraste! Y en el alambrado vi una huipala colgada, porque había un brigadier que era jujeño, entonces dijo, acá se hace la pacha. Yo dije, a la pelota, dijo, este es el conquistado que ahora sale a conquistar. Y me tocó arrodillarme entre la boca de la pacha, si querés, ahora hablamos de la pacha. Sí. Con un militar vestido de fajina que me dijo, disculpe señora, yo no conozco, usted me enseña. Yo temblaba, arrodillados los dos, y este militar con su boina, con su traje, ofreciendo hojas de coca a la boca de la pacha. Para que esto ocurriera, hubo una persona que murió hace poquito, muy querida por todos, Anaí, una muchacha coplera, que nació sin riñones, chica Down, además, Anaí, queridísima. Una coplera increíble, y su madre también, Sonia, que cantó por todos lados. Ella hacía coplas, era charanguista, bailaba como lo mejor, vivió toda su vida con diálisis. Cuando nació, su pronóstico era que iba a vivir a lo sumo, con suerte, 4 años. Con suerte. Y la madre totalmente convencida, todo el grupo de copleras alrededor de Anaí. Anaí fue el corazón del grupo, lo sigue siendo. Y así vivió 4 años, 5, 10, celebró los 15. Llegó a vivir 30 años, ya su cuerpo estaba muy gastado porque diálisis continua, pero donde ella llegaba, ella irradiaba y tenía tal fe en la pacha. Yo la conocí sentada al lado de la boca de la pacha, cantaba todo el tiempo. Ella tenía una fe absoluta en la Pachamama. Y así que vivió, contra todo pronóstico científico, 30 años. Y cuando ella cantó en este lugar, yo le vi la cara a los militares que estaban ahí, cómo se aflojaron, se sonrieron y casi les caía el hilo de baba, porque era un sol. Anaí cantando. Y tocó ahí los corazones de esta gente. Y todos arrodillados ante la boca de la pacha. ¿Y alguna relación? Uno ve cosas. ¿Estas personas, alguna relación biológica, digamos, de no, origen? Solo el brigadier que estaba, que era de origen jujeño. Y él tomó la decisión política, digamos, de hacer ahí una pacha, porque en las diferentes instituciones de Córdoba se están haciendo pachas. Pero porque gente originaria de, en general, de Salta o Jujuy, que ha estudiado, que, como este amigo que es médico, otros ya tienen un cargo, y dicen, acá se hace una pacha, y la llaman a Eva Zulca, que es esta mujer de la que yo hablé, la que me empujó a cantar, que tiene segundo grado, con su segundo grado escribió este libro, y la llaman de todos lados, la llaman de las escuelas, y la llaman entonces de la universidad, del neuropsiquiátrico, para que ella abra la pacha. Hermoso. Para que ella abra. Y cuando decimos, a veces decimos, bueno, ¿cuál es el analfabetismo, no? Claro. Cuando es en realidad, el analfabeto, analfabeta es alguien que no tiene cultura. No quiere decir que se pueda escribir bien, ser alfabeto, ¿no? ¿Qué representa eso? Acá hay una copla que me la marqué de Eva. Bienvenida, digamos, esta sabiduría ancestral que traes a este lugar, a la escuela, a la radio. Este libro tiene coplas de Eva y dice: no soy cantora de escuela, soy como el ave que canta. Mi tonada es un capullo, se hace flor en la garganta. Y como ella va a las escuelas, también le suele cantar a los chicos. Muchos años en la escuela, muchos libros han leído, solo copla no han cantado, por eso no han aprendido. ¡Qué hermoso esa Eva! Esa es una de las coplas. Gracias, de Eva, ¿no? ¡Cuánta sabiduría! Otras, moneda que está en la mano, tal vez se pueda guardar, pero la que está en el alma se pierde si no se da. ¿No? Y así. Es la misma pacha. Sí. Sí, Eva sí. Sí, sí, sí, sí. Con su nombre, Eva, ¿no? Bueno, ella fue la que me empujó y le estoy muy. Me empujó a cantar en público y me habilitó la copla, poder cantar la copla del norte, que yo no la cantaba. Yo la copla del norte la aprendí con ellas. La aprendí con ellas, la mayoría, gran mayoría mujeres en la rueda. ¿Cuál copla? Pero me resultó muy fácil porque yo tenía la base, la copla del norte, además Eva lo sabía, a algunos no les gusta decirlo, pero bueno, es así. Había cantos propios acá en el territorio, por supuesto. Cuando llega gente de España, vienen como mis padres con su copla y eso se mezcló. Además, estaban prohibidos muchos, la cultura originaria también sufrió prohibiciones, entonces se adaptaron, se mimetizaron en las formas para poder seguir haciéndolo, pero tomaron el castellano y tomaron el formato de la copla, que son cuartetas, son cuatro versos y que riman, en general la segunda con la cuarta. Entonces tomaron ese formato, pero con el sonido propio de acá. ¿Sí? Sí, sí. Una copla, digamos, ibérica tiene cierto sonido. La de acá tiene otro sonido. Es el sonido de acá, como dice Eva, es más la montaña, es cumbre y valle, sube y baja. ¿No? Na na na na na na na na na na na na, na, na, na. Y siempre imitando un poquito a las cabras, ¿no? Uh-huh. Como cierto sonido nasal, ¿no? Uh-huh. Yo he encontrado coplas que se cantan acá, que se cantan en España también. Acá se dice, esta cajita que toco tiene boca y sabe hablar. Solo le faltan los ojos para ayudarme a llorar. Y en España le he escuchado lo mismo. Este pandero que toco tiene boca y sabe hablar. Solo le faltan los ojos para ayudarme a llorar. Y al lado del pueblo de mi papá hay otro, Peña Parra, de donde es típico, se llama El Cuadrado, que es una caja pero cuadrado, y he visto las documentales, que lo hacen las mujeres también. Y cuando se hace una fiesta colectiva, como para levantar las papas, la patata, después las mujeres hacen el jolgorio, que es cantar y tocar con su caja. O sea, digo cosas muy sí, porque acá también, en este territorio ahora, espero no marearlos con el acá y allá, pero yo, por una necesidad personal, he ido buscando las similitudes, ¿no? Claro. Acá, la caja, acá quiero decir en el noroeste, en el altiplano, en los yaquíes, también era de las mujeres. Ahora hay hombres que cantan. Pero los hombres tocaban el sicus, la caña, y el erque, el erquencho, que es como un cuerno con un largo, largo palo, ¿no? Las mujeres no lo podían tocar. No lo podían tocar, era para los hombres nomás. A las mujeres les quedaba la caja, que se la hacían ellas mismas, con alguna cabrita, cuando se la mataba, se la comía después con el cuero, una cajita. Y las mujeres en rueda, otra vez, juntarse a cantar y decir sus cosas. También me contaba una compañera que investigó en la cultura diaguita, se juntaban y cantaban en cacán, que es el idioma de la cultura diaguita, que en este momento medio que se ha perdido, ha quedado la toponimia, los lugares, ¿no? Porque también fue prohibido. Y las mujeres se contaban cantando en cacán por dónde andaban los españoles. Se pasaban las noticias, porque hay que decir, mejor dicho, los realistas, no los españoles. O sea, los que eran partidarios de la corona, de la realeza. Los realistas. En realidad San Martín luchó contra los realistas. Hace falta decir que los diaguitas pelearon, estuvieron en guerra 130 años contra los realistas. 130 años sostuvieron la lucha. A estas mujeres, que dentro de esa lucha se contaban por dónde andaban, las tomaron por brujas y las mataron, las quemaron. ¿Sí? Se prohibió el cacán, se ha perdido, hay esperanzas de volver a encontrar unos manuscritos donde parece que un cura lo había escrito como una herramienta para evangelizar. Se sospecha que puede estar archivado en el Vaticano, ese escrito. Pero mientras la cultura diaguita es una gran cultura, ha quedado la cerámica, ha quedado toda la celebración de la Pachamama. Parece que es originaria de Diaguita, no Inca, Diaguita. Parece que es de los diaguitas, que después se expandió. Diaguita, que ocupaban y ocupan los valles calchaquíes, lo que actualmente es La Rioja, Catamarca, Tucumán, Amaicha, la quebrada de Humahuaca, todo eso zona de Diaguita. Uh-huh. Y este gran amigo querido, Sandro Rodríguez Punturi, él cuenta que él es Rodríguez porque cuando se repartían los territorios y se le daba toda una tierra a un señor, tal señor Rodríguez, todos los personas originarias que entraban en ese territorio se les ponía ese apellido Rodríguez como una marca. Este es Rodríguez, es mío. Claro. Y perdieron el apellido propio. Él hizo una búsqueda, hasta su abuela estaba el Rodríguez, pero antes estaba el Cunturi, el él propio, ¿no? Cunturi y también Mamani. Él acá en el prólogo dice, este es al amigo poeta, cantor y médico y diaguita, que él es los dos, por eso escribe. ¿Pudo recuperar su verdadero nombre? No. Él lo sabe, pero legalmente es el doctor Rodríguez. Claro, está bien, pero pudo encontrar su origen. Pudo encontrar su origen, Cunturi y Mamani. Que muchos pueblos originarios de Argentina no han podido. Fue terrible lo de los diaguistas. A veces nosotros acá... En ese robo de identidad, o sea, claro. Acá a abuelos mapuches le ha pasado que en la conquista del desierto fueron llevados de niños a Buenos Aires. Claro. Y bueno, ahí se les cambió el nombre. Sí. Y después fue muy difícil también, porque según la edad que tenían, recuperar su cupalme, ¿no? Su identidad, sí, sí. ¿No es cierto? Diríamos. Cuento algo que es muy duro, pero que es necesario conocerlo, porque a veces nosotros en el sur sabemos o tratamos de estar al tanto de lo que pasa acá, pero es como que hay un quiebre entre el norte y el sur, que a mí me gusta como facilitar. Cuando yo estoy en Córdoba cuento noticias del sur, cuando estoy acá cuento del norte, ¿no? Uh-huh. Hay unos versos dicen, pueblos del norte y del sur, un río que baja y sube, savia ancestral de la tierra. Estas son historias que a nosotros nos, en los manuales de la escuela nos ponen los diaguitas, hacían casas con piedra, sí, cerámica, claro. nos ponen esa parte. Fueron grandes guerreros. Grandes, grandes guerreros. Sí, en ¿no? general los pueblos originarios del norte, ¿no? Sí, fueron sí, como una, 130 años. La primera resistencia antes de que vengan hacia este territorio que es más al sur, ¿no? Claro, claro. Fueron grandes guerreros, ¿no? ¿Y cómo persiste su cultura? Esto que contabas hoy, que lo que es Córdoba, hace 20 años que instalan, digamos, públicamente estas ceremonias. Pero ellos en su territorio adentro, digamos, desde el Perú, todo lo que es Bolivia, Ecuador, ¿no? Los pueblos originarios a lo largo de Latinoamérica no han perdido esa esencia. Y qué importante es mantener viva, ¿no? La cultura a través de estas ceremonias, como pasa acá también en el Huiñochipantu. Claro, ese es el tema de que, sí. cómo sobrevivieron, porque ellos van más de 400 años y pico de conquista, ¿cómo mantienen? Ahora van a, y no me sigue sin salirme el nombre, al lugar donde están los negados, el brigadier, sí. es el título, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo es que ahora salen con esa fuerza a conquistar? ¿De dónde la sacan, no? Leo un poema, lo leo en castellano porque no me animo a leerlo en quichua. Kuntur, un poema de Sandro Kunturi Rodríguez. Es otra soledad la que me duele, de la que solo me escapo transcurriendo. La noche en sus tendones sostiene mi silencio y en la oscuridad soy sombra de todo lo que anhelo. Justo hoy, que puedo ser todos los hombres, necesito desesperadamente perseverar en pájaro. ¿Cómo es que pudieron perseverar en pájaro? Y esa es la sabiduría de la madre tierra, ¿no? La Ñuquemapu, la Pachamama, como se dice en el norte, sí. está una relación directa. Esto que antes de que venga, estábamos hablando ahí con Martu, ¿no? Que esto que, ¿por qué hoy nos encontramos con vos? ¿Por qué elegimos este día, ¿no? Las vísperas del 1 de agosto, el día de la Pachamama. Y cómo las culturas, la cultura originaria, los descendientes también que están vivos y estamos vivos, vivas, esta ceremonia, respeto hacia la madre tierra, cómo esta necesidad de agradecer todo lo que nos da y esta conciencia de decir, bueno, lo que significa la madre tierra. A ver, esto que antes pensaban y por suerte persiste, es le agradezco a la madre tierra por todo lo que me da, pero también no la molesto, no la maltrato, no la daño, porque está esta sabiduría de que el que daña a la madre tierra se enferma. O sea, no es lo que le transmitimos muchas veces a las infancias y lo que nos transmitieron nuestros abuelos. Entro a una montaña o cruzo un arroyo, pido permiso interiormente, ¿no? Esta parte espiritual, el respeto. Y esta contraposición con las nuevas formas y viejas formas de lo que era el colonialismo, lo que es el colonialismo, ¿no? Esto de conquistar, que es algo totalmente opuesto a lo que la cultura originaria nos enseña. Por eso este día, celebrarlo con vos, iniciar, ¿no? este día de la Pachamama. Así que ahí. Voy a cantar a la Pacha y la que me da la comida, la que esparce sabores y mientras se halla dormida. Pachamama, Santa Madre, y yo te quiero agradecer. Me das la fruta y verdura y agüita para beber. La Pacha es como un vivero y donde germinan semillas que se esparcen por los ríos y va floreciendo la vida. Y arriba, arriba, iba tiesa huipala. Y arriba, arriba, iba tiesa huipala. Defendiendo los derechos y soberanía hay que marchar. Defendiendo los derechos y soberanía que marcha. Ahí hicimos un mix entre el norte y el sur, porque lo de defendiendo los derechos es del sur, no viene de arriba. Hay algo maravilloso que tienen la cultura más del norte y que creo que es algo que nosotros podemos observar, mirar, aprender, como así también tenemos acá en el sur otra cosa y que también nos miran del norte, porque cuando voy siempre me preguntan, les importa mucho. Sí. Ellos tienen la alegría, la celebración, como parte de la resistencia. Claro. Porque solo así se puede atravesar varios siglos, si no, no aguantas. Esa ofrenda a la Pachamama es con mucha alegría, con mucho canto, con mucho baile donde te liberas. Esta chica de la que yo hablé recién, Anaí, resistió, porque fue resistir mantenerse con vida, 30 años, bailando y cantando. Y después se iba, bueno, me tengo que ir a la diálisis. Y volvía con sus bracitos pinchados. Y seguía cantando y bailando, y era incomprensible, porque tenía la cadera quebrada, no se podía entender que bailara como bailara. La misma madre decía, es un extraterrestre. Entonces, ellos me refiero a la gente del norte, incluyendo los santiagueños, impregnado una forma de vivir que es militando la alegría. Tengo un libro, ese no lo traje, lo encontré en el paraje, que son escritos, pero de la época colonial, pero había obras de teatro, dentro de la cultura de los incas, hay de los aztecas y de los incas. Lo de los aztecas todo es mucho más con la sangre y la muerte. Lo de la cultura incaica es como un agradecimiento a la poesía de la abundancia, porque la comida además estaba garantizada para todos. Todos tenían como cubiertas sus necesidades, techo, es lo que nosotros ahora decimos, pan, techo y trabajo, todo. ¿Viste? Ellos lo tenían. Entonces había como mucho de agradecimiento, pero desde un lugar de alegría, no serio. Nosotros a veces tenemos la cosa de la ceremonia como con mucha seriedad. Tenemos el grito metido, el reclamo, y está bien. Pero tal vez nos hace falta todavía poner más énfasis en la alegría, el abrazo, el baile, no porque las cosas estén bien, sino porque queremos que estén bien, y para eso tenemos que estar bien nosotros. Todo un desafío. Es todo un desafío. Hoy por hoy. Es todo un desafío. Cuando yo canto con los con la gente del norte, una copla, le digo, de las bravas, me dice, pero todas tus coplas son bravas, me dicen. Claro, porque yo estoy como muy metida, acostumbrada a cantar en la ruta y peleando. Ellos tienen mucho más de agradecer, de florido, desde la banda he venido andando sobre las flores. Como soy moza soltera, vengo rendida de amores. Esa la canta si uno es jovencito. Y si es más grande, desde la banda he venido cantando sobre las flores. Como soy vieja de montuna, vengo curtida de soles. Así, como soy vieja montuna, vengo curtida de flores. Y hay muchas de esas, de que cuando uno es grande, ya me estoy poniendo vieja, ya no voy a poder gozar. Tomaré sangre de cóndor para poder remozar. Chau, te reciclás y seguís bailando. Cantaba una Anita, una coplera que murió hace poco. Tenía 20 años, tomé novio y me casé. ahora que tengo 80 quiero casarme otra vez. Es muy típico sí. que tiren todo el tiempo. Ahora, más ahora también hay coplas reclamando. La Pachamama preñada y su vientre de minerales. Tesoro de los pueblos y no de multinacionales. Pero te tiran una de esas y te tiran al lado otra para reírse. Claro. No se quedan en, el, uh-huh. En la cara de enojo. Claro. ¿No? Y yo lo que hallo es que esa ha sido la manera de atravesar siglos resistiendo. Esa es la manera. Sí, lo hicieron los esclavos, ¿no? De lo hicieron África, claro. O sea, con el blues. O sea, cuántas formas de estilos, ¿no? De música que nacieron desde estas mismas resistencias, ¿no? Y hay pasos de baile, esto nos lo explicó intentar sobrevivir, digamos. Esto que no, pero sobrevivir con alegría. Claro. Esa palabrita por ahí nos falta. La música, claro. Ahí le tenemos que dar una, no sé si nos falta, creo que lo estamos haciendo, pero fue la ayuda. Es como para darle una vuelta de rosca. Una mujer, una gran maestra que pasó por acá, afrocubana, Liuba Caballero Ruiz. Nos mostraba el origen de los pasos de baile. Ella nos enseñó los orillas, pero también mostraba en la salsa, esto que se baila tan alegremente, un paso para adelante, otro para atrás, decía, era porque tenían un pie con grillete encadenado. El otro lo podían mover uno para adelante y otro para atrás. Gente encadenada que seguía bailando, porque además, ahora sí, si queremos, viste, porque necesitamos para toda la confirmación científica, ahora la ciencia lo corrobora. El bailar, el estar golpeando con el pie en el piso, con el talón, te levanta el sistema inmunológico. Te genera lo que se llama optimismo biológico. Y ellos y un montón sabían. De sustancias que te sanan, claro. Lo experimentaban. Claro. Entonces, ¿cómo va? Hablamos un poquito de la Pachamama, ¿qué es? ¿No? Sí, acá también me gustaría, yo soy respetuosa del conocimiento, trato de serlo por lo menos. Y porque ellos mismos dicen, no repitan, que repiten mal. Ah. Cuando los amautas, que son los de conocimiento, te dan una charla y te explican, después te dicen, no repitan porque lo repiten. Entonces, a ver, yo estaba buscando acá en el libro de Sandro, lo tenía marcado para que no lo encuentro. Los tres ríos, Pacha. ¿Qué es la Pacha? Porque la traducción es más que Madre Tierra, es más. Pacha es el cosmos integral, síntesis de materia y energía en perpetuo movimiento. Comprende tiempo y espacio y ser estar simultáneamente. Pacha es el concepto articulador y ordenador de la vida, que no es lineal, sino más bien cíclica y en diversas dimensiones, en constante movimiento vivo de renovación. Y tenemos, por un lado, el Hanan Pacha, que es el cielo visible donde habitan Inti, Quilla, o sea, el sol, la luna, las constelaciones, los astros. Ese es uno, Hanan Pacha. Uray Pacha, que es el mundo que ocupa el interior del planeta, universo donde se concentran las energías del caos para generar eternamente el espectáculo de la vida y la muerte. Es la fuente nutricia, pero también el lugar donde concluyen los seres vivos. Esa es Caipacha, y a veces nosotros nos referimos a eso, nada más, ¿no? Pero está la Pacha de arriba, digamos, y la de abajo. Y además en la totalidad del tiempo, abarca pasado, presente. Y nosotros somos, esto sí que lo dicen y lo remarcan, somos Pacha. Cada uno de nosotros somos parte de esta multiplicidad de seres. Tal vez la palabra en castellano más similar sería el cosmos, algo completo que abarca todo, espacio y tiempo. Cosmos, quizás. ¿Cuánta similitud, ¿no? Cuando te escucho, sí. ¿No? Lo que lees de este hermano del norte con este pueblo, ¿no? El pueblo originario de acá, el Mapuche Tehuelche. O sea, esta, la misma cosmología, ¿no? Los pueblos originarios de Abya Yala. Uh-huh. Hermoso. Comento primero un poquito cómo se celebra la Pacha. Primero que es todo agosto y que en realidad agosto es un mes de calendario gregoriano. Claro. Anteriormente no estaba. ¿Cómo hacían para saber? Bueno, ellos tienen marcado, hay cuatro celebraciones mayores que son los solsticios y equinoccios. Todo esto está en la chacana que se ve en el cielo, que nosotros le decimos la Cruz del Sur, y el pueblo mapuche el rastro del Choique. Para ellos es la chacana, una cruz que marca, ordena la vida. Chacana quiere decir puente entre el arriba y los que vivimos acá. Hay cuatro celebraciones mayores. Los solsticios, 21 de junio, 21 de diciembre, y los equinoccios, 21 de marzo, 21 de septiembre. Que cada uno está asociado a algo. El 21 de junio, al renacer del sol. El 21 de septiembre es la quilla, la luna, y es la sanación. Pero entre medio de esos celebraciones mayores, digamos, hay otra intermedia. A mitad de camino entre el 21 de junio y el 21 de septiembre está el tiempo de la Pacha, que es la preparación de la siembra. Entonces es un tiempo, en el calendario gregoriano se dice agosto, pero bueno, es un tiempo. Claro. Si haces el promedio entre las dos fechas, creo que da el 5 de agosto, más o menos. Uh-huh. Es el tiempo para la preparación de la tierra. Y todo el mes, ahora que tenemos el calendario gregoriano, lo tomamos. Pero si no lo tuviéramos, se hace mirando el cielo, te das cuenta cuál es el momento de la preparación de la tierra. Después también, entre el 21 de septiembre y el 21 de diciembre, está el tiempo de los muertos, el 2 de noviembre, que también se celebra. Todo se celebra. En total tenemos 8 celebraciones fijas, marcadas astronómicamente por la chacana. Entonces, ellos tienen, nosotros tenemos el formato en la cultura occidental, el lunes se trabaja, tal fecha feriado. Ellos tienen celebraciones más o menos cada mes y medio, donde la comunidad se encuentra además. Ya no hay que hacer flyer. Tal día ya claro. Sabemos, en la plaza tal. Sí. Y se celebra. El Día de los Muertos también se celebra. Cada uno tiene su ritual, uh-huh. Porque es un día de encuentro con los antepasados. ¿Cómo se celebra la Pacha? Se abre la boca. ¿Cómo la celebran ellos? La boca es como un pozo, diríamos nosotros, en la tierra. La primera vez se la abre con metal, después ya no. No se la lastima, con un palito, eso es la cordura, ¿no? Y se ponen ofrendas. La ofrenda, en realidad, es lo que uno ha producido. Lo mejor es lo que uno mismo ha producido. Si uno tiene romero, si tiene orégano, un guiso que uno haya hecho, acá si tenés jugo de manzana, lo mejor, siempre te lo aclaro, no es compost. Y primero se le da de comer a la Pacha. Hay todo un ceremonial, no pasa solo. Porque se hacen las cosas en comunidad. Pasás de a dos y se une con un chal. Están tapados con un mismo chal. Y con mucha música. La música es ofrenda. Tal vez sea lo mejor que tiene el ser humano. El canto. Se le canta todo el tiempo. Y es día de encuentro, de abrazo. Te encontrás con gente que habitualmente no te encontrás. Yo me di cuenta en Córdoba todo el día que es como una ceremonia colectiva de sanación. Es una ceremonia colectiva de sanación. Ahora, es un compromiso. Vos no podés abrir un agujero en un lugar y dejártelo. Por lo menos 3 años tenés que cumplirlo. Y hay una manera, o sea, en general se llama a alguien de conocimiento como Eva para abrir la boca. No lo hace cualquiera. Si no tenemos ese conocimiento, uno puede brindar con la Pacha, por ejemplo. En un lugar que uno quiera, digo, ¿cómo el que quiera hacer algo, cómo se lo puede hacer acá? Suele ser a los pies de un árbol. Entonces uno tiene a lo mejor un guindado que hizo, tiene que ser algo de valor, en lo posible hecho por uno. Entonces, el guindado uno brinda con... Gracias, Pacha, se le dice. Gracias, Pacha. Y se le da primero a la tierra, que tome la tierra. Después uno. Siempre primero la Pacha. Primero la Pacha. Después uno. Agua, porque también se la limpia, también se purifica. ¿No? Hay coplas para eso. Pacha, mamá, santa madre, y hoy pedimos tu perdón. tanta falta de conciencia y tanta contaminación. Si haces el agujero en la tierra, que es la boca, primero se lo sahuma. Y se sahuma uno, uno se limpia. Entonces, está el aspecto limpiarse. Uno también puede sahumar la casa, por ejemplo, para limpiarla, y se sahuma uno mismo. Tenemos muy buenas plantas acá para hacerlo, ¿no? Y después viene la ofrenda de la comida y el canto. Uno puede elegir un árbol acá y rociarlo con algo que para uno sea de valor. Yo al principio decía, ¡ay, cómo lo tiran! Claro. Después comprobé cómo la pacha me devolvía. ¡Ay, me lo entendí al principio! Porque uno cultiva el dar así, ¿no? Siempre uno cultiva el dar. Y después toma uno. Dar lo mejor de claro, sí. Siempre es lo hay mejor, lo mejor de ese sí. Guindado que tenés ahí añejo desde hace 3 años, ese, ese. Ese, el lo mejorcito, mejor. ¿Eh? Sí. No el que te quedó, el que no salió bien, el que tiene un bichito, no, claro. El mejor, siempre a la pacha, lo mejor. Y flores, alegría, ellos usan papel picado, también flores, como tener un lugar... Y uno le puede cantar por arriba, no hace falta abrir la boca. Eso es chayar. Entonces chayas por arriba. Pones una piedra, si querés, ahí, que te recuerde que ahí estuviste. Después volver al año siguiente. Claro, yo lo digo porque para abrir, que es hacer el pozo, porque lo que te explican que ese pozo es un portal y que comunica seres de los tres mundos. Ojo. Y ese portal puede estar abierto hasta que se pone el sol, después ya no. Después hay que cerrar. Entonces, pero para eso tiene que haber alguien que sepa, claro, como a Eva sí, la sí. Llaman para abrir. Por eso hay que tener también cierto respeto. Claro. No es folclorizar, digamos. Claro, no es que me voy a tomar la caña con ruda, no es claro. Eso, no es algo así folclórico, tipo me tomo yo. ¿Y la pacha? Claro. Porque si no termina siendo como la Navidad, sí. Que es el cumpleaños de Jesús y nadie se acuerda. Claro, tal cual. Termina pasando lo mismo. No hagamos eso con la pacha también. Sí. Entonces, con conciencia, con corazón fundamentalmente, sí. Limpiarnos y limpiar la pacha. Uh-huh. O la casa que habitamos. ¿Sí? El fondo, sí, el lugar, el rincón, especialmente los rincones, con un sahumo, se usan esos sahumadores con yuyo. No hace falta comprar, porque también está el mercado espiritual de esto. Claro. Con la misma planta de romero que uno tiene, o laurel, o salvia, las o plantas la de ruda, acá. ¿No? Como claro, las plantas este de momento. Acá. Entonces limpiamos, y si lo hacemos en casa 2 o 3, o con amigos, uno limpia al otro, le pasa al sahumo, y después brindar con la pacha. Primero la pacha, vuelvo a decir, después toma uno. Claro. También si comes un pan, esto también es tradición del budismo, ¿eh? Si vas a comer un pan, unas miguitas se los tiras ahí. Lo van a comer los pajaritos que son pacha. Sí. Pero siempre primero la pacha. Tratar de ponerse uno después, que eso nos cuesta. El extractivismo yo primero. Claro. Para mí. El sistema. Esto es y para el otro lado. Sí, primero los malos sistemas, sí. Digamos, nos ponen ahí. Bueno, María Inés, qué hermoso todo lo que nos contás. Es tan importante para la comunidad educativa, además. Sabemos que también sos una docente, ex docente, que también anduviste por las escuelas rurales, afín, ¿no? Afín a la cultura propia del lugar, que es lo hermoso de... Por Cusamen, que un docente puede hacer. 4 años. Y... Porque el solsticio es uno solo. Y es el mismo para todo el planeta Tierra. En un lado invierno, en otro verano. Ahí está. Es un hecho planetario. Sí. Pero los diferentes pueblos lo van celebrando cada uno a su manera. Cada uno a su manera. Pero es un hecho planetario que nos hermana. Hermoso. Tantos que nos separan, ese nos hermana. Y ahí en ese punto, en esa esencia de los pueblos originarios, también está esto, la paz, el respeto a la madre tierra, que hoy por hoy sigue la otra parte, ¿no? Como esta lucha entre esta cosa tan hermosa y este afán de conquistar y otra cosa que la verdad que no terminamos de entender el porqué existe esa parte de ese daño, ¿no? Que hoy por hoy estamos... en un contexto mundial donde está sucediendo un genocidio. y no podemos dejar de mencionarlo. Hoy, 1 de agosto del 2025, estamos acá en la Patagonia, en este lugar ancestral, el Puel Mapu, con María Inés, empezando a celebrar el Día de la Pachamama. Es el mes, ¿no? Es este tiempo. Y bueno, agradecerte y bueno, sabiendo que estamos en un contexto de que tenemos que hoy más que nunca cuidar el agua. Así que siempre esto, recordar cómo en tus coplas, en la defensa del agua, también acompañás, celebramos, pero también renovamos las fuerzas, igual que en el Wiñoy Tripantu, para seguir cuidando nuestra madre tierra. Sí, traigo algo de otra cultura, oriente del budismo. Según el budismo, son tres los venenos en el corazón del hombre: odio, codicia e ignorancia. Y creo que en este momento están desatados. Por eso, para contrarrestar eso, para poner otra cosa, es tan importante atender a estas enseñanzas de pueblos ancestrales. El contacto con la pacha, con todo lo que existe desde otro lugar, no desde un lugar de codicia que es me apropio, sino te doy y te pongo primero. El agradecer creo que es un antídoto para estos venenos, el ser agradecido con la pacha, con todo lo que nos da, con esta lluvia que está cayendo, ¿no? Entonces, a lo mejor puede parecer que no incide, pero parece que hay algo que se llama campo morfogenético, no sé. Lo que cada uno haga suman las acciones colectivas, pero también a lo mejor algo pequeño hecho en el patio de la casa también suma. Siempre que también sea de corazón, ¿no? Claro. Claro, también sí. Suma. Bueno, Marines, ¿con qué vamos? ¿Las coplas del agua? Lo que vos sientas. Yo, sabes que me nace más la del río Chubut. Después, bueno, si querés, dale. Te dejo la grabación de las coplas del agua para que la pongan en otro momento. Pero por la que se viene, hay que otra vez levantar la defensa del río Chubut, ¿no? Sí, nuestro amado río. Y justamente el ritmo de esta es una saya caporal, que es del norte. El autor del tema es Luis Rico, un autor boliviano, que él escribió en realidad el funeral del río, y se refería al río que pasa por La Paz, que está totalmente contaminado. Luis Rico, por ahí en algún momento lo pueden buscar, es un autor comprometido socialmente. Yo lo escuchaba y dije, no podemos dejar que pase esto con el río Chubut, y le cambié la letra con el permiso, espero que esté de acuerdo Luis Rico, creo que sí. Sí, es defender el agua, seguramente que sí. Usamos la música y la cantamos. La defensa, la vida del río Chubut, a ver si me acuerdo de la letra. Nace por la cordillera, corre vibrando hacia el mar, atraviesa la meseta con fuerza ancestral. Es un tajo que destella, una serpiente de luz, la vida siembra a su paso, el río Chubut. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala para la sed del que va a nacer. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala para la sed del que va a nacer. Hay un peligro de muerte que se cierne sobre él. Son las multinacionales aliadas con el poder. Quieren minar la montaña, sus entrañas deshacer. Tirar veneno en el agua, que se dejen de joder. ¡Hey! ¡Que se dejen de joder! Agua que no has de beber, déjala correr, déjala para la sed del que va a nacer. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala para la sed del que va a nacer. En las plazas de los pueblos lo vamos a defender. Con los niñitos y abuelas no nos pueden detener. Vení, vecina, sumate a esta pueblada de amor. Por por el agua que es de todos, alma, vida y corazón, alma, vida y corazón, agua que no has de beber, déjala correr, déjala para la sed del que va a nacer, agua que no has de beber, déjala correr, déjala para la sed del que va a nacer. Agua que baila en la calle, alma del río y del mar, alma del pueblo creciendo, alma del agua que va. Alma que baila en la calle, alma del río y del mar, alma del pueblo creciendo, alma del agua que va. Alma del agua que va, alma del agua que va. Por el agua, por la vida, por el territorio. El pueblo del Chubut, de pie. Gracias. Lo aplaudimos con todo nuestro corazón. Y esta frase del estribillo, agua que no has de beber, déjala correr para que calme la sed del que van a ser, de las futuras generaciones. Qué hermoso. Por todos los niños, las niñas que están a lo largo de este territorio tan hermoso, por el agua. Gracias, María Inés. Bueno, gracias por la invitación. Disculpen, ahí me iban los agudos, me falta voz. Esta hora para mí es muy difícil. Para nosotros fue hermoso. Muchas gracias. Y que, bueno, y que celebremos, que aprendamos esto del norte. Ellos en el norte nos admiran el espíritu guerrero. Admiran la fuerza, ¿eh? Siempre preguntan, y yo estaba en una pacha cuando desapareció Maldonado y todos ahí estaban en red, lo comentaron, estaban, esa pacha estuvo teñida de eso, estaba en Córdoba. Nos admiran el espíritu guerrero, aprendamos nosotros de ellos este espíritu del sí, norte, de celebración y de alegría como una forma de poder atravesar estos tiempos, ¿no? Claro, desde el con 2000, una vida que merezca ser vivida. A partir del 2017, en este territorio, lamentablemente, con la desaparición de Santiago Maldonado, el primero de agosto se transformó en otra cosa, ¿no? Sí. Y bueno, esto, traer la fuerza de la Pachamama para seguir defendiéndola y también teniendo presente, ¿no?, a Santiago. Está en la pacha de abajo, como decía. Está. Bueno, gracias está por traerlo ahí a la memoria acá. Y que celebremos entonces. Muchas gracias.